las 12 del mediodía, 36 minutos. Hoy es lunes y, como siempre, a esta hora tenemos el gusto de recibir a nuestra invitada, que está ya con Rafa Martínez en el estudio, para hablar de un tema de actualidad, un tema importante, un tema del que no nos gustaría hablar, pero afortunadamente podemos hablar y lamentablemente tenemos que hablar. Efectivamente, afortunadamente podemos hablar de ello y desafortunadamente tenemos que tratarlo. Antonella, buenos días. ¿Cómo es el maltrato? Buenos días. Dale un poquito más de volumen, Antonella. Sí. A ver si te escuchamos mejor. Buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí, perfecto, muchas gracias. Pues como bien lo has dicho tú, Maribel, vamos a hablar del maltrato. Hoy es el Día Internacional de la Violencia de Género. Y bueno, ¿qué decir del maltrato? Todo el mundo sabe lo que es. Uh-huh. Otra cosa es comprenderlo, entenderlo, pero todo el mundo sabe lo que es, ¿no? ¿Cuándo se puede detectar, si te parece, empezamos por ahí, sí. Lo que es un maltrato grave? Bueno, en el tema del maltrato, sí, todo el mundo sabe lo que es maltrato, excepto muchas veces la persona que lo está padeciendo. El maltrato grave es todo tipo de maltrato y no solo es el físico, que es el que más se ve, sino también existe el maltrato psicológico, que también es muy devastador y muy grave, y el maltrato sexual, ¿no? Son las tres tipologías muy graves y que o bien se pueden dar por separado o en forma de escala. Es decir, normalmente se habla de la escala del maltrato, en el que muchas veces empieza pues con una especie de maltrato psicológico, de algunas agresiones verbales, ¿no? Insultos, empiezan a haber conductas como de privación un poco de libertad, de celos, de control de la forma de vestir de la persona. Eso cuando hablamos de maltrato, de violencia de género. Entonces, el agresor, en este caso, adopta unas conductas de control que al principio, claro, la mujer no lo detecta, ¿no? Muchas veces también se justifica o se intenta siempre. Hay muchas emociones implicadas en ese tipo de maltrato y el maltrato psicológico es el que más tarde se detecta. Es muy importante que también seamos todos conscientes, ¿no? Los profesionales, tanto de salud mental como otro tipo de dispositivos o de personas que estén allegadas a estas personas, la detección. Porque esas personas, sobre todo las víctimas, les cuesta. Hay muchas emociones implicadas como la culpa, la vergüenza, ¿no? El pensar, solo me pasa a mí, o incluso la dificultad en la toma de decisiones. No, tengamos en cuenta que en la primera fase, que suele pasar en las primeras, en el maltrato psicológico, la persona empieza a perder capacidad de toma de decisiones, de autoestima, indefensión. Entonces, esas cualidades, esas capacidades imposibilitan mucho el pedir ayuda, incluso el tomar una decisión de la vida diaria, ¿no? Esa persona está un poco anulada. Claro. Y hay muchas mujeres u hombres, ¿no? Pero más mujeres que hombres, ¿no? El sexo femenino está más atacado en este aspecto, que tienen miedo de denunciar este tipo de maltrato, ¿no? De acoso, ¿no? Cada vez más, son más, afortunadamente, ¿no? Pero estamos viendo cada día las noticias, en los telediarios, sobre todo en la televisión, es quizás el que tiene más relevancia, que cada día nacen más casos de violencia de género, incluso se llega a la muerte, al asesinato, ¿no? ¿Por qué una persona puede llegar a matar a su pareja? Visto desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista psicológico y ahora hablando, claro, del agresor, hay muchos factores que están implicados. A ver, hay muchos factores que pueden empeorar la agresión, por ejemplo, pues consumo de tóxicos, como el alcohol, las drogas, el mucho estrés, el estar sin trabajo, pero no son causa de utilizar la violencia. Entonces, los celos también. Celos, exacto. Todo eso son factores o son variables, digamos, de una persona que en el fondo es insegura y que utiliza como medio de comunicación o de expresión de las emociones la agresividad. Pero ¿cómo es posible, Antonella, por ejemplo, que una persona que vive en un barrio, que es una persona normal, con sus niños, que todo el mundo luego dice, no, pero si era una persona muy amable, muy cariñoso con su mujer, con sus hijos, de repente, a la semana después, sea noticia nacional porque ha matado a su mujer? ¿Qué puede pasar por la cabeza de una persona como estas? Pérdida de control. Llega un punto en el que, es lo que decíamos antes de la escala de la agresividad, ¿no? Por eso hay que detectarlo cuanto antes. Se empieza con agresiones psicológicas, luego empezamos con las verbales, luego al cabo de años, esto estamos hablando de años, pueden empezar las físicas y al final puede producirse la muerte. Es toda una escala que va aumentando. Entonces, realmente la agresión, la mortal, es una consecuencia más de toda la escala que inició hace muchos años con una agresión psicológica, ¿no? Con una palabrota o con una devaluación. Es como el punto final en una escala que debemos de detectar todos mucho antes de que pueda llegar a eso. Es un acto ya de... Claro, pero tiene que ser la propia pareja la que sí. dé a conocer que con la persona con la que convive es violenta o está siendo objeto de maltrato hacia ella, ¿no? Si no denuncia claro. o no se hace público a través de la familia o amigos, que ahora se ha hecho un llamamiento, ¿no? Si ves a alguien que está sí. o conoces a alguien que está, denúncialo inmediatamente, ¿no? Si no se sabe cuál es el entorno, el resultado final puede ser muy grave. Sí. Si no se habla de este tema públicamente, ¿no? De hecho, muchas veces las víctimas siempre piensan, nunca podría llegar a hacer esto, nunca me podría llegar a matar. Y no olvidemos la fase de calma o de conciliación, es decir, el agresor siempre de una forma implícita, tendiendo la manipulación, después de una agresión, tanto física como verbal o psicológica, tiende a... Hay un periodo de calma en el cual es el periodo de calma. Pues llanto, él llora, le pide perdón, le dice que nunca volverá a pasar, le dice que la quiere, le da regalos. Entonces, en esa fase, realmente la víctima cree que eso será posible. ¿Por qué? Porque ella misma también quiere dar fe a sus esquemas, quizá, ¿no? De vida, de pareja ideal, de familia, de esa persona de la que ella cree que está enamorada y de que no puede hacerle daño. Es que hay culturas que, bueno, todos sabemos uh-huh. qué cultura es, ¿verdad? Donde sí. la mujer es sumisa absoluta, ¿no? Es sí. decir, la mujer en el hogar y quieta ahí porque si no te doy una paliza. Y sí. eso para este género es normal. Claro. Dentro de la violencia machista también hay ideologías, ¿no? Las famosas ideologías ya de que se está empezando a concienciar. Otra fase es muy importante. Afortunadamente las nuevas generaciones Exacto. ya vienen más, digamos, adaptadas a los tiempos, ¿no? Y como que olvidan un poquito a sus ancestros en este aspecto, ¿no? Sí, de todas formas sí que sigue habiendo una tendencia en según qué poblaciones, sobre todo los adolescentes también, y la labor de los profesionales es detectar pequeños indicios de machismo, que muchas veces también está muy implícito y al principio la mujer también lo acepta, lo ve como algo muy normal. Yo te voy a poner un ejemplo que va a sonar muy duro, uh-huh. pero yo he estado en un colegio, no vamos a decir qué nombre, en un colegio, y yo he visto, yo no lo he visto, pero me lo han contado, dice, ha sucedido hace un momento, es decir, este niño le ha pegado a una niña, tres o cuatro guantazos y le hemos dicho, ¿y por qué le has pegado? Porque mi abuelo me ha dicho que a las mujeres hay que pegarles. Claro, esos son... Esto sí, es muy sí. grave que un niño de 6 años o 7 años te diga esto. Por aprendizaje, lo has dicho muy bien. Normalmente es en el perfil de los posibles agresores o los que ya lo son, muchas veces son personas que ya han sufrido maltrato en su vida y que por tanto aprenden como forma de comunicación y de expresión o de resolución de problemas la agresión física. ¿Por qué? Desde el punto de vista psicológico también y en la última década se están poniendo en marcha, aparte de tratamiento para las víctimas, que son muy importantes, tratamiento para los agresores. ¿Por qué? Pues con el objetivo de primero darles una oportunidad a estas personas para cambiar su comportamiento y para prevenir nuevas víctimas y futuras víctimas, ¿no? Estas personas están reclusas en centros penitenciarios, las que están, otras no, obviamente. Y ya desde el centro penitenciario se están instaurando tratamientos para este perfil de personas agresivas. En el fondo, cuando se hace una valoración más cognitiva, se ve que estas personas se sienten vulneradas, se sienten débiles. Estoy ya en un análisis mucho más profundo. Pero solo agreden a la pareja, fuera de su domicilio. Porque es donde ni se les nota. Es donde más asegurado está el ganar la batalla, la mujer, ¿no? Con quien, si yo necesito restablecer mi autoestima, si yo le pego, la gano. Por eso, a través de los test psicológicos, que sí. me imagino que serán profundos, cuando hay una posibilidad de que la persona que tengas delante sea agresor, se le hacen más profundas, ¿no? Más intensos. ¿Cómo se detecta que una persona es violenta? A ver, en una entrevista se detecta, aparte de la violencia, es una dificultad en el control de impulsos, de ira. ¿no? Entonces eso se puede llegar a ver, evidentemente, en una entrevista, si está la persona está fingiendo, es complicado, ¿no? Pero sí que hay indicios muy sutiles que podemos ver, sobre todo en la reacción de las personas o sobre todo en los esquemas, en las creencias. En eso es muy difícil que una persona pueda fingir. Es decir, por ejemplo, mitos o creencias de que el hombre siempre debe estar por encima o el hombre debe mandar o los roles que debe tomar la mujer. En ese tipo de ideologías es donde podemos empezar a ver algunos indicios de ideología más machista, sobre todo en el hombre. Claro. Y entonces, a todas las mujeres que nos estén escuchando ahora, esperemos que no, pero si hay alguna que o alguno que piense que pueda estar siendo maltratado, sea física o psicológicamente, ¿qué consejos se les puede dar desde aquí para que corten de raíz este problema? El primer consejo es que restablezcan su apoyo social, que pidan ayuda, que hablen del tema sin perder vergüenza, ¿no? Sin el tema de la culpa, la vergüenza, que intenten hablarlo al menos con una persona conocida, con un familiar, porque otro punto es que estas personas suelen aislar a las víctimas, ¿no? Les aíslan de las amistades, de la familia. Entonces, en ese caso el maltrato es mucho más fácil y la víctima es mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, primero restablezcamos. Son fases también, ¿no? Es decir, está la persona violenta, la persona maltratadora y la persona controladora, ¿no? Son fases distintas, ¿no? Es decir, una persona que controla, que quiere que su pareja, pues por ejemplo, no vaya a tomar café con amigas o a cenar con amigas porque piensa que no, tú vas a cenar conmigo solo. Aunque no la maltrate o no la pegue, eso es otra forma de... Sí. De maltrato, ¿de sí? Maltrato. De hecho, podría ser un tipo de maltrato psicológico por deprivar la libertad y la libre elección de esa persona. Aparte, ¿quién es él, no? Para establecer esas reglas de con quién tiene que ir ella a cenar o con quién no. Entonces, eso sí que es una parte clara de maltrato psicológico y es que además esa ideología de esta persona podría ir aumentando. O sea, esas son las primeras alarmas que podríamos encender todos y tener todos, porque dentro de la escala de la agresividad podría llegar en un futuro, quizá años, a la agresión física. Efectivamente. Sí. Veo que has traído una especie de árbol, ¿no? Donde te has traído una serie de anotaciones, me imagino que muy interesantes. Yo te he ido haciendo preguntas al hilo de lo que es el maltrato. No sé si tenías preparado, porque nos queda muy poco tiempo. Si te parece, la semana que viene volveremos a tratar este tema, pero quizás tenías algo preparado. Sí, me he preparado un poco el esquema de la escalera ascendiente en el tipo de maltrato, que se empieza normalmente por agresiones psicológicas, como decíamos antes, las verbales. En estas dos fases se minimiza la capacidad de autonomía y decisión de esa persona, ¿no? Es como que se está preparando el terreno para que cuando esa persona reciba el primer golpe ya tenga más dificultad para el pedir ayuda. Es decir, si ahora establecemos una relación de pareja y a la segunda cita nos da un golpe o nos pega, evidentemente la decisión puede ser mucho más rápida y más fácil que si ya llevamos años con esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en esos años la capacidad de decisión está muy minada, estamos afectados ya a nivel psicológico de una forma grave. Claro. De hecho, el maltrato psicológico, yo repito, es devastador. Hace mucho daño a las personas y ambos, tanto el psicológico como el físico, pueden conllevar a trastornos graves de, por ejemplo, un estrés postraumático, ¿no? En el caso de agresiones físicas, sexuales o psicológicas, está dentro del manual diagnóstico de enfermedad mental como etiología, es decir, como posible causante de un estrés postraumático. Es que desgraciadamente es una amenaza constante, ¿no? Sí, para crónica. La mujer es el sexo débil físicamente, no mentalmente, ¿vale? Pero es una amenaza constante de que si, bueno, pues mi marido me pega o mi pareja me pega, me ha dicho que si hablo, me mata. Es lo que suele ocurrir, ¿no? Sí. El miedo tiene cohibida mucho, mucho a las mujeres, ¿verdad? Sí. En el trabajo, psicológicamente no rinden porque están pensando, ostras, es que me quedan 10 minutos para terminar y cuando llegue, ¿qué me está esperando en casa, no? Eso tiene que ser un infierno absoluto. Hay muchos síntomas, tanto a nivel psicológico, físico, de sueño, que son consecuencia de esta situación, al final estresante, ¿no? Es que es una situación estresante que anula a las personas. Y otra cosa que me gustaría decir antes de acabar es que la violencia de género no entiende ni de cultura, ni de clase social, ni de edades, ni nada. Es decir, cualquier mujer podemos estar expuestas al maltrato físico, psicológico, y cualquiera también tendríamos las mismas dificultades a la hora de pedir ayuda, a la hora de buscar esa solución de problemas. Y como por último también el enfatizar que debemos de empezar a detectar esos pequeños indicios de que nos estén privando de nuestra libertad de imponer ideologías sobre los demás, ¿no? Todo eso, empezar a detectarlo y plantearnos que al final las parejas las elegimos y que como elección cada uno se merece un respeto, porque claro, se vulnera el derecho, ¿no? Hay un derecho que se está vulnerando. El violento no se hace, nace. También se puede hacer, sí. Pero quizás le cuesta un poquito más, ¿no? Hay personas que nacen con una predisposición al control de la impulsividad, es decir, que explotan con más rapidez. Eso sí que puede estar biológicamente determinado, pero la violencia o la agresividad se aprende. Entonces, los maltratadores o las personas agresivas, también deberíamos de dedicarles tiempo a ellos para que aprendan otra forma de comunicación, otra forma de solución de problemas, y además trabajemos con ellos, que además hay programas que se están haciendo para la autoestima, para ver qué habilidades les faltan, habilidades en sociales, en asertividad. Debemos trabajar con ellos para prevenir también. En 30 segundos, ¿en AFEMOS han llegado casos de violencia de género? Sí, lo que pasa que cuando me llegan yo los derivo directamente a la oficina de la dona que tenemos aquí, porque son más especializados y tienen todo un sistema activo. Que, organizado. Exacto. Es que tiene que ser un tratamiento integral. Yo puedo trabajarles todas las variables psicológicas, pero además siempre les derivo, porque debemos estar ellos están en coordinación pues con el sistema de protección, con la policía. Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí. Hablaríamos mucho más tiempo. La semana que viene, si te parece, te emplazo a continuar hablando del maltrato, porque también está la parte infantil. Hemos hablado de la parte adulta, pero también está la parte infantil. Sí. Y el maltrato tiene muchos abanicos que seguramente que trataremos para que la gente que nos está escuchando nunca deje que en su casa haya un/una maltratador, maltratadora. Muy bien. Pues Antonella Greco, psicóloga de APFEN, muchísimas gracias una semana más por habernos acompañado. A vosotros. Feliz semana y un placer, como siempre. Igualmente, gracias.